El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, familias cercanas. En Historia de la Ciencia, golpe de suerte. En A la Velocidad de la Luz, peso comprometedor. Paso cercano, universos diminutos, el principio del fin. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 30 de enero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y le tenemos lo que usted pide por medio del correo electrónico, como siempre. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Este pasado viernes, en algunos medios salieron unas noticias muy alarmantes. Un asteroide pasó rozando a la Tierra y los astrónomos ni cuenta se dieron. ¿Qué tal si nos hubiera pegado? Bueno. Mire, el asteroide 2012 BX-34 se llama así porque ya no hay suficientes nombres en la mitología para todos los objetos del sistema solar. Además, cada año se descubren tantos asteroides que lo único que se tiene es un número de catálogo. Este asteroide efectivamente pasó rozando la Tierra, hasta le arrancó cabellitos a la Tierra. Pasó a 60.000 kilómetros de distancia y tenía un diámetro de aproximadamente 19 metros. Una piedra de 19 metros que se mueve a una velocidad, digamos, de 6 kilómetros por segundo, que es la velocidad mínima con la que un meteorito choca contra la Tierra, pues lleva una cantidad de energía espantosa. 6 kilómetros por segundo es una velocidad, pues aproximadamente 12 a 13 veces mayor que la velocidad de una bala de pistola. Un objeto así lleva muchísima energía de movimiento. Este objeto pasó a una distancia equivalente a la sexta parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Más o menos. Realmente pasó cerca, en términos astronómicos. El hecho es que en el 2011, por ejemplo, aproximadamente 30 objetos pasaron tan cerca de la Tierra que se encontraban más cerca de nuestro planeta que la distancia que nos separa de la Luna. El año pasado, 30 objetos. ¿Qué hubiera pasado si esta cosa le pega a la Tierra? Pues nada. Si este objeto llega a chocar contra la atmósfera, con ese tamaño se disgrega, se rompe. Habría sido algo bueno si hubiera entrado en la atmósfera terrestre y hubiera caído cerca de una zona habitada. Lo que habría llegado al suelo es un montón de piedritas. Esas piedritas, que llamamos meteoritos, todavía hay algunos geólogos que les llaman meteoritas, porque los geólogos normalmente utilizan términos femeninos para referirse a los minerales. Estos meteoritos los podría usted vender de manera, no sé aquí en México, pero cuando menos en Estados Unidos, de manera legítima, a un precio bastante sustancial. Según el tipo de meteorito que se trate, los meteoritos de hierro y níquel, los meteoritos que están hechos de acero inoxidable natural, son baratos, son los más comunes. Hay otros meteoritos que es una piedra del tamaño de una caja de zapatos podría venderse en $60,000 en algunos casos. No sería tan malo que estuviera usted cerca del punto de caída de un meteorito de estos. Ahora, si en lugar de tener 19 metros de diámetro, se trata de un objeto de 400 metros de diámetro, como sucedió en noviembre del año pasado, en el que un asteroide conocido como 2005 YU-55, un asteroide descubierto en el 2005, Si ese asteroide de 400 metros hubiera pegado contra la Tierra, allí sí habría hecho un cráter muy grande, una explosión muy violenta, y probablemente ese meteorito habría, de haber caído en una ciudad grande, la habría aniquilado por completo. Ese meteorito es, hasta donde sabemos, el objeto más grande que ha pasado cerca de la Tierra desde que se inventó el telescopio. Entonces, para poner en perspectiva la noticia del viernes pasado, sí nos pasó cerca una piedra a 60.000 kilómetros de distancia. Dos, si nos hubiera pegado no habría pasado nada. Tres, no es nada raro. Nada más en el 2011, cerca de una treintena de objetos pasaron a una distancia menor que la que nos separa de la Luna. La próxima vez que escuche una noticia así, no se me vaya a alarmar, por favor. Por otro lado, la simulación es algo feo cuando está usted platicando con otra persona. Pero en el mundo de la ciencia está muy bien visto. Depende, claro, de cómo lo aplique usted. Cuando usted quiere entender un fenómeno natural, una forma muy popular, por cierto, de tratar de entender este fenómeno consiste en hacer una versión a escala del mismo, sea en una computadora o en un laboratorio, para entender cómo funciona el núcleo de la Tierra, que es una masa de acero fundido a una temperatura de más o menos 5.000 grados centígrados y que tiene más o menos el tamaño de la Luna. Hay científicos que han creado una esfera de unos cuantos metros de diámetro rellena de sodio líquido, que es un metal que permanece líquido a una temperatura relativamente baja, y hacen girar esa esfera para ver cómo se generan olitas y corrientes extrañas en el sodio y cómo eso genera campos magnéticos, para tratar de entender cómo funciona el campo magnético terrestre. Para entender el fenómeno de la evolución podemos trabajar con las bacterias. Las generaciones de bacterias se suceden muy rápidamente y con eso uno puede ver el fenómeno evolutivo a escala. Y para entender el origen del universo, el equipo de Johannes Bleibel del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes en Stuttgart, en Alemania, hizo un trabajo muy interesante, él y su equipo. Tomaron unas gotitas de un líquido, un aceite, y en la superficie de esas gotitas había motitas de polvo. Si usted pone en contacto dos de estas bolitas de aceite chiquitas que tienen polvo en la superficie, en el punto de contacto se forma una especie de membrana, y en esa membrana quedan embebidos los granitos de polvo. Esos granitos de polvo generan una zona eléctrica de influencia a su alrededor, que es similar a la fuerza de gravedad, a escala desde luego, a la fuerza de gravedad que genera una galaxia. Usted puede, con este juguetito hecho de gotitas de aceite y motitas de polvo, puede simular los procesos que se dieron en el universo cuando era recién nacido, y las galaxias estaban muy cerca unas de otras y se jalaban mutuamente con su gravedad. Usted puede modelar cómo esas galaxias se fueron uniendo para formar galaxias grandes. Puede hacer un universo en pequeño, en pocas palabras. Y finalmente, recientemente en Nature, la semana pasada, fue publicado un comentario que bien vale la pena tener en la cabeza. Se ha encontrado gran cantidad de petróleo, por ejemplo, en la costa de Brasil, en Dakota del Norte, en los Estados Unidos. Se empiezan a desarrollar mejores técnicas para extraer petróleo de grandes campos llenos de arena empapada en petróleo, como sucede en el Canadá o en Chicontepec, aquí en México. Y eso ha permitido aumentar la producción de algunos países, pero la realidad es que ese aumento de la producción apenas puede compensar la pérdida de producción de los grandes campos clásicos. A partir del 2005, la producción total de petróleo del planeta no ha aumentado. Parece ser que poco antes de lo que predecían los expertos, ya hemos llegado al punto en el cual la humanidad ya no puede producir más petróleo. Hemos extraído como 1 millón de millones de barriles de petróleo los seres humanos desde que empezamos a sacar petróleo del suelo. Y probablemente queda otro tanto por sacar. Pero el problema es que la mayor parte de ese petróleo va a ser muy caro, porque va a ser muy difícil de extraer. La era del petróleo barato parece que está empezando a terminar. Bien haríamos en empezar a dedicar todos nuestros esfuerzos, dinero, talento, en el desarrollo de tecnologías alternativas, que deberían incluir, por cierto, a la energía nuclear. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. La sonda espacial Kepler se está convirtiendo, cuando menos desde la perspectiva de algunas personas, en la nave espacial más interesante e inquietante construida por los seres humanos en toda la historia. ¿Por qué? Como le he platicado en otras ocasiones, esta nave espacial se dedica a hacer una sola cosa: observar las estrellas que sabemos que están más cerca de nuestro sistema solar y ver si tienen planetas girando a su alrededor. En los pocos años que lleva en el espacio la sonda Kepler, lleva 2 años, ya ha descubierto con seguridad 60 planetas que giran alrededor de estrellas cercanas a nuestro sistema solar, y ha ofrecido 2.300 candidatos. Hay 2.300 casos que hay que verificar con telescopios grandes desde la Tierra. La sonda espacial Kepler, en pocas palabras, lo que hace es observar con cuidado estrellas cercanas, medir con mucha precisión la intensidad de su luz, y si en alguna de esas estrellas se observa una disminución momentánea que dura unas pocas horas de la luz de la estrella, Kepler entonces comienza a registrar esto y comienza a seguir esa estrella con más detalle. Si usted detecta estas disminuciones y las mide con exactitud, puede calcular qué se necesita para que la luz de estas estrellas disminuya de esa manera. Si usted detecta que la luz de la estrella disminuye en un 10% cada dos días, usted puede asegurar que hay un objeto que gira alrededor de esa estrella cada dos días y que cuando pasa por accidente enfrente de la estrella, tapa un poquito de la luz de la estrella y reduce la intensidad de su luz. Utilizando las fórmulas de Newton, las fórmulas de la gravedad clásica de Newton, usted puede, si sabe a qué distancia está la estrella y conoce algunas de sus características, usted puede calcular la masa de la estrella. Si sabe cuál es la masa de la estrella y sabe cuál es el tiempo que le toma a un planeta girar a su alrededor, usted puede calcular la distancia entre el planeta y la estrella. Para que un planeta tarde dos días en girar alrededor de una estrella con una masa X, el planeta necesita una cierta velocidad orbital. De otra manera, la fuerza de gravedad de esa estrella se come al planeta. Solamente un planeta que gire con la velocidad suficiente para contrarrestar la fuerza de gravedad del planeta, solamente el planeta que genera la suficiente fuerza centrífuga para cancelar la gravedad de su estrella puede mantenerse en su lugar. Y ya sé, si es usted físico o ingeniero, ese asunto de la fuerza centrífuga ya sé que le cae en el hígado, pero bueno, todos sabemos de lo que representa el término fuerza centrífuga. Ya en otra ocasión le voy a decir por qué a los ingenieros no les gusta, ni a los físicos, les gusta hablar de la fuerza centrífuga. No es una fuerza, es un fenómeno que se llama inercia, pero bueno, es otra cosa. El asunto es, tiene usted una estrellita y ve que la estrella parpadea cada cierto tiempo. Con algunas mediciones adicionales usted puede determinar si la estrella misma es la que está parpadeando. Sabemos que hay estrellas que cambian la intensidad de su luz, se llaman estrellas variables. Y si la estrella no es variable, usted puede asegurar que este cambio en la luz de la estrella es producido porque alguna cosa gira alrededor de esa estrella y de vez en cuando la tapa. Con esta técnica solamente se pueden detectar aquellos planetas que por accidente giran en el plano de la línea visual entre la Tierra y esa estrella. Solamente si desde nuestra perspectiva el planeta pasa enfrente de la estrella lo podemos detectar. Además, Kepler no es lo suficientemente preciso para detectar cambios demasiado pequeños en la intensidad de la luz de una estrella. Kepler no puede detectar planetas muy chiquitos con facilidad, sobre todo si la estrella no la tenemos aquí cerca. Por cierto, la estrella más cercana al sistema solar, este asunto de cerca hay que tomárselo con cuidadito. La estrella más cercana a nuestro sistema solar está a 40 millones de millones de kilómetros. Es una cantidad verdaderamente espantosa de kilómetros. Una bala disparada desde la Tierra y que viaja hacia el Sol a toda velocidad, una bala de pistola que no gana ni pierde velocidad y que sale disparada desde la Tierra hacia el Sol en línea recta, tarda como 18 años en llegar de la Tierra al Sol. Y el Sol lo tenemos aquí a la vuelta. La distancia de la estrella más cercana, no recuerdo cuántas unidades astronómicas son, pero son como 140 o 170 mil unidades astronómicas. La unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Es esa distancia que una bala recorre en 18 años. Esa distancia tan grande entre la Tierra y el Sol, que una bala recorre en 18 años, multiplíquela por más de 170 mil veces, y esa es la distancia que separa a nuestro sistema solar de la estrella más cercana conocida. Todas las demás estrellas están más lejos, muchas de ellas mucho más lejos. Kepler está, a pesar de las limitaciones que hay para detectar planetas alrededor de otras estrellas, Kepler ya está revelando un universo lleno de planetas. Parece que las estrellas sin planetas son una rareza. También los planetas que se encuentran en condiciones apropiadas para la vida como la conocemos son muy raros. Hasta ahora hemos encontrado dos o tres. Kepler está estudiando a 150.000 estrellas que sabemos que están más o menos cerca del sistema solar. Ya lleva detectadas 60 planetas y 2.300 candidatos. Y va a seguir trabajando y seguramente va a producir más candidatos. ¿Cuáles son algunos de los resultados que ha generado Kepler? Bueno, se han encontrado varios casos de sistemas solares que tienen varios planetas. En cinco casos particulares se han encontrado planetas que giran alrededor de sus estrellas en circunstancias un cierto tiempo en darle la vuelta a su estrella y el otro planeta tarda exactamente el doble. Este tipo de coincidencias no son coincidencias. La fuerza de gravedad puede hacer que se sincronicen planetas que giran alrededor de una estrella si sus tamaños y sus distancias entre ellos tienen ciertas características. Cuatro sistemas solares tienen planetas cuyo sistema de rotación, cuyo tiempo de rotación está claramente ligado. Si todos los planetas se han interferido gravitatoriamente, y por eso los planetas interiores giran con un cierto ritmo y los exteriores con la mitad o la cuarta parte de ese ritmo. Esto significa que estos sistemas solares probablemente ya son muy viejos. Nuestro sistema solar, que apenas tiene 4.580 millones de años, todavía no ha tenido tiempo de sincronizarse. Se han encontrado planetas en estrellas más viejas y más masivas que el Sol. Se han encontrado planetas que tienen, el planeta más pequeño que se ha detectado tiene una masa de 1.5 veces la masa de la Tierra. Con refinamientos, la técnica utilizada por la nave espacial Kepler podría permitirnos detectar planetas iguales a la Tierra. Y con otras técnicas que sabemos que funcionan, pero que van a requerir de equipos muy sensibles, podríamos llegar a detectar oxígeno en la atmósfera de estos planetas. El día en que eso pase, y ya se lo dije antes, le voy a anunciar que ya encontramos vida fuera de la Tierra. Estamos muy cerca, muy, muy cerca de hacer ese anuncio. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, @mbs.com, con una copia a El Explicador, @yahoo.com.mx. Explícame, El Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Marco Efrén Ávila, gracias por tu carta. El motivo de mi correo es obtener información sobre Ganoderma lucidum. Supe por un conocido de su existencia y sus supuestas propiedades médicas relevantes. ¿Me podrías decir qué sabes al respecto? ¿Dónde puedo encontrar investigaciones serias sobre este hongo que se hace uso de él desde hace miles de años por los monarcas chinos? Bueno, sí, gracias por escribir. Primero que nada, existen los hongos forman su propio reino. Antes se les consideraba como vegetales. Tiene ya algunas pocas décadas que se considera a los hongos como miembros de un reino aparte. No son ni animales ni vegetales, son hongos, punto. Parecen vegetales de lejos, pero cuando uno revisa sus características químicas, por ejemplo, uno encuentra más parecido con los animales que con las plantas. El Ganoderma es un género, es decir, hay muchas especies parecidas que reciben el nombre de Ganoderma. Varias de ellas se supone tienen algunas virtudes médicas. Los hongos del género Ganoderma se ven como conchas, como ostras, como una de las dos valvas de una ostra. Hay algunos de color rojizo, otros de color café, hay muchos colores diferentes. Son estos hongos que parecen valvas de ostra, que los encuentra usted pegados, por ejemplo, a troncos viejos. No todos los hongos que tienen esta forma pertenecen al género Ganoderma, por cierto. Y hay que irse con mucho cuidado con lo que se dice de los hongos, porque si bien hay hongos que son extraordinariamente benéficos para la sociedad humana, también es cierto que hay unos que son espantosamente venenosos, así que hay que irse con mucho cuidado. No me extrañaría que lo que se dice del género Ganoderma sea cierto hasta cierto punto. ¿Por qué? Usted acuérdese que el primer antibiótico, y de hecho muchos de los primeros antibióticos que ha usado la humanidad, vienen de hongos. Por ejemplo, la penicilina es una sustancia generada por un hongo muy común, el género Penicillium. Si tiene usted un microscopio de juguete, de esos que le regala usted a sus hijos, y alguna vez se echa a perder algo de pan en el y se llena de lama, con mucho cuidado, sin que salga volando el polvito de este hongo, póngalo al microscopio. Va a encontrar cosas muy interesantes. Si se encuentra con un hongo que al microscopio se ve como una manita y en lugar de deditos tiene muchas bolitas, está usted viendo un hongo del género Penicillium. Ese hongo genera una sustancia que se llama penicilina, que ya sabe usted para qué sirve. Bueno, se dice de Ganoderma que tiene efectos anticáncer, que mejora el funcionamiento del sistema inmune, que tiene actividad antioxidante, que protege al hígado, etcétera, etcétera. En la actualidad está en progreso el estudio sobre estas propiedades. Si bien la medicina tradicional de todos los países ha generado grandes beneficios a la sociedad moderna, la medicina tradicional sí funciona, también es cierto que muchas veces tenemos una idea exagerada y distorsionada de su valor. La penicilina se usaba como un remedio, entre comillas, herbolario en el pasado, tanto en el continente americano como en el continente europeo. Aquí en México, cuando alguien, bueno, cuando todavía no se llamaba México, México, cuando se enfermaba una persona, a veces le daban tortillas enlamadas, tortillas echadas a perder. Si la tortilla había sido echada a perder por el hongo apropiado, por el hongo de penicilina, y si la persona lo que tenía era una infección, muchas veces se curaba. Lo mismo pasaba en Europa con el pan de San Antonio. Nadie sabía por qué. Lo mismo podría estar pasando con el Ganoderma. Mejora el funcionamiento del sistema inmune. Pero hasta que no se hagan estudios formales de las sustancias que tienen todos los hongos del género Ganoderma, no solo el Ganoderma lucidum, no será posible determinar si estas sustancias realmente tienen actividad y cuándo son seguras de usar y cuál es la dosis correcta. Esto es muy importante porque la misma sustancia que cura puede matar si se utiliza en la dosis incorrecta. Así que sí, se dice por ahí que el Ganoderma lucidum tiene actividad médica muy interesante, pero lo cierto es que todavía no tenemos suficiente información para poder determinar si tiene esas propiedades y cómo explotarlas. La crónica del conocimiento y sus forjadores. La vida de Faraday parecía no tener salida. Su familia era muy pobre. Su padre había perdido poco a poco su trabajo independiente como herrero, pues las nuevas máquinas podían hacer más trabajo, aunque de menor calidad. A pesar de vivir en una de las épocas menos apropiadas para el desarrollo del intelecto, el pequeño Michael encontró la manera de alimentar su interés por el mundo natural. Cuando por fin encontró trabajo como aprendiz de librero, aprovechó el tiempo que tenía y la buena voluntad del dueño, el señor George Ribot, para leer. Faraday primero comenzó a aprender a leer y luego se entretuvo con los libros que construía. Más adelante, comenzó a mantener un pequeño diario que fabricó con los talentos que adquirió en el taller. En él anotaba todos los temas que le llamaban la atención en sus reuniones sabatinas con un maestro casi tan pobre como él y que dedicaba su tiempo para alimentar el interés de otros jóvenes sobre temas constructivos y trascendentes como la ciencia natural. Las notas de Faraday eran abundantes y cuidadosas. Cuando un extraño cliente llamado Dance Jr. visitó la tienda, le pidió al dueño que le prestara al joven para platicar con él. Tomó a escondidas su diario. Este fue el inicio de una cadena de eventos cada vez más afortunados. Durante varias semanas, Faraday dio por perdido su precioso libro, pero Jr. regresó. En esa ocasión, se dirigió directamente al dueño. Faraday encontró poco tiempo después cuatro pequeñas hojas de en el interior de su diario. Jr. era miembro de la academia científica más prestigiada del mundo, la institución real. La calidad de los apuntes de Faraday lo impulsaron a regalarle varios boletos muy costosos para que pudiera asistir a las famosas charlas de Sir Humphry Davy. El 29 de febrero de 1812, Faraday subió por primera vez los escalones de la institución. Pocos años habían pasado desde que había hecho su primer ingreso en su diario. Por mucho tiempo había soñado con este momento. Una vez que encontró su lugar, preparó su diario. Entonces entró uno de los científicos más importantes de la historia. Humphry Davy no solamente era inteligente, también tenía una presencia dominante. A las 8 de la noche comenzó la conferencia. En pocos minutos, Faraday estaba extasiado. Las demostraciones eran impresionantes. Los aparatos de Davy producían grandes chispas. Algunas sustancias químicas brillaban en la oscuridad, alimentaban cambios dramáticos en su color e incluso en su forma. Faraday anotaba rápidamente todo lo que ocurría para poder pensar después con calma en las causas de los fenómenos que aparecían en las manos mágicas del conferenciante. Cuando terminó la presentación, el joven se fue a casa. La alegría que había experimentado se evaporó poco a poco cuando el recuerdo del lujoso salón y las brillantes demostraciones de David comenzaron a ser aplastados por la triste y oscura realidad de su barrio. En los meses que siguieron, Faraday probablemente sintió que todo había sido una broma cruel del destino, pues había tenido su sueño, el de dedicarse al estudio de la naturaleza, al alcance de su mano, y luego se desvaneció. Sin embargo, comenzaron a ocurrir nuevos milagros. Solamente unos cuantos años después, el mundo asombrado comenzaba a pronunciar su nombre con aún mayor admiración que la que había merecido muchos de los héroes de su juventud. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador @mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Antes de continuar, nuestros amigos de Papalote quieren decirle que a partir del día de hoy y durante lo que queda del mes de enero, es decir, mañana, y todo el mes de febrero, va a estar abierto Papalote. A lo largo de este año va a ser sometido a un programa de mantenimiento muy amplio, pero bueno, tiene todo febrero para visitarlo, y el segundo periodo de cierre va a ser por allá del 16 de abril. Así que si quiere visitar Papalote, ya puede hacerlo. Y se puede llegar a Papalote a pesar de las obras en el periférico. No es tan complicado porque hay otras formas de llegar a Papalote que no involucren al periférico. Seguimos con ustedes. Varios de ustedes me han pedido información con respecto a lo que está pasando en Marte. Marte es el planeta que más sondas espaciales ha recibido y el planeta en donde más fallos han ocurrido. Los Estados Unidos ha tenido una larga serie de éxitos y de fracasos en Marte. Y la antigua Unión Soviética y ahora Rusia es el único lugar en donde han tenido fracasos continuos. Si usted revisa la historia del proyecto espacial soviético y luego ruso, va a encontrarlo lleno de éxitos y también de algunas catástrofes. Pero la realidad es que fueron los primeros en poner una nave en la Luna, nave automática, los primeros en tomar fotos del lado oculto de la Luna, los primeros en hacer descender una nave espacial en otro planeta y tomar fotografías en la superficie, en Venus. Hicieron muchas cosas muy padres. Pero Marte ya va casi una 20, está por allá de 17 fracasos. El último acaba de suceder. No han logrado tomar una sola fotografía cerca de la superficie de Marte. Los Estados Unidos ha tenido mejor suerte. Hay una nave que desde hace tiempo se encuentra en órbita, el orbitador de reconocimiento marciano, que toma fotografías con una calidad excepcional. Hay un instrumento que se llama HiRISE, es decir, el experimento científico para generar imágenes de alta resolución. Esa sería la traducción libre de High Resolution Imaging Science Experiment, que es... Esas palabras generan las siglas HiRISE, H-I-R-I-S-E. Es un jueguito de palabras. HiRISE también significa un departamento en un edificio alto. Y bueno, al igual que un departamento que se encuentra en un edificio muy alto, la sonda automática que lleva este aparato tiene una vista espectacular del terreno marciano. Con la ayuda de esta cámara, es posible en algunos casos tomar fotografías con una resolución de medio metro aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que el objeto más pequeño que se puede distinguir en una fotografía es de medio metro de diámetro. Una persona se vería como un puntito con unas como proyecciones a los lados en la superficie marciana. Una persona que pudiera caminar en la superficie de Marte y dejar huellas dejaría una línea perfectamente visible desde esta nave espacial. No todas las fotografías que toma este aparato tienen esa resolución. Todo depende de la orientación de la nave y del momento en el que se toma la foto. Pero sí, la mayoría de las fotos que toma esta sonda automática, bueno, esta cámara especial que va montada en esta sonda automática, tienen una calidad espectacular. Le voy a dejar un sitio electrónico espectacular en Twitter. En este sitio electrónico de la Universidad de Arizona, es el sitio electrónico oficial de las personas que construyeron esta cámara especial que está pegada en la nave que orbita Marte. En este sitio puede usted encontrar fotografías de ultra alta calidad de la superficie marciana tomadas desde el espacio. Incluso tiene usted que descargar de manera completamente gratuita un programa que permite mostrar esas imágenes en todo su detalle. Son imágenes con una gran nitidez. ¿Sabe? Durante milenios, la sociedad humana, toda la sociedad humana, se contempló con imaginarse cosas sobre Marte. Desde la Tierra se ve como una estrella de color rojizo. Estrella. Cuando Galileo empezó a utilizar el telescopio para observar las estrellas, Marte comenzó a tomar forma. Se empezó a ver como una bolita. Y así se ve con la mayoría de los telescopios terrestres. En la década de los 60, Marte se convirtió en el primer objeto, además de la Luna, en ser visitado de cerca por una nave automática. Algunas de las primeras sondas Mariner de los Estados Unidos pasaron cerca de Marte y tomaron fotografías. Fue cuando Marte dejó de ser un puntito rojo que alimentaba la imaginación para convertirse en un mundo, para nuestra perspectiva. Vivimos ahora en una época realmente privilegiada y todavía no nos damos cuenta. No solamente tenemos tecnología para poder ver a Marte casi con tanto detalle como vemos a la Tierra, sino que gracias al Internet, que está reformulando prácticamente todas las actividades de la humanidad, usted, apretando unos botoncitos, puede ver imágenes fieles de la superficie de otro planeta. Entre a Twitter, me firmo en Twitter como Enrique-Ganem, vea la liga que le voy a dejar allí, visite esa página electrónica y tenga paciencia. Entre a los distintos rincones de esa página para que vea usted las imágenes de alta calidad. Algunas de ellas, por cierto, están en estéreo y se pueden ver bien con estos lentes de colores. Vea esas imágenes de alta resolución de Marte. Contemple ese terreno, porque en una o dos generaciones más, en ese lugar en donde hay dunas de arena, por ejemplo, podrá usted contemplar huellas humanas. Y quién sabe, a lo mejor van a ser las de usted o las de sus hijos. Le repito mi dirección en Twitter, Enrique-Ganem, vea usted esas ligas, seguimos con sus preguntas y comentarios. Gracias por esta carta. José Luis Herón, gracias por lo que comentas al principio. Me gustaría que platicara de los científicos mexicanos y sus aportaciones a las ciencias. Bueno, definitivamente lo hemos hecho muchas veces. Ángeles y yo le hemos presentado a lo largo del tiempo que llevamos haciendo radio algunos de los científicos más importantes de México: biólogos, astrónomos, matemáticos, físicos. Y lo vamos a seguir haciendo tan pronto las circunstancias nos lo permitan. Hay mucha gente aquí en México de la que podemos presumir. Hay mucha gente capaz, orgullosamente nuestra, y que hace trabajos que son reconocidos en todo el mundo. Ese es un aspecto de nuestra actividad que extrañamos y que vamos a retomar tan pronto las circunstancias nos lo permitan. Vamos a hacer un corte y nos vamos a la parte final del programa. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Uno de los asuntos que con frecuencia se tratan más en este programa tienen que ver con cuestiones de medicina alternativa. Si bien en algunos casos las cuestiones de medicina alternativa son verdaderas tonterías, hay otras que no. El hongo del que estábamos hablando hace un rato, también le llaman Lynchi, el Ganoderma lucidum. Y efectivamente hay varios estudios que sugieren que el Ganoderma tiene una cierta actividad anticáncer y también modula el funcionamiento del sistema inmune. ¿Qué significa esto? Recuerde que el sistema inmune es quien se encarga de defender al organismo, pero cuando funciona mal, lo destruye. Hay muchos procesos, muchas enfermedades populares en la actualidad que son generadas por mal funcionamiento del sistema inmune. Por ejemplo, asma, por ejemplo, artritis, por ejemplo, lupus. Uy, nos podemos seguir, hay un montón. Uno de los aspectos que más trabajo nos está costando ahora en el mundo moderno resolver en materia de salud tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmune. Sabemos que cuando el sistema inmune no funciona bien, el organismo se empieza a descomponer de muchas maneras, pero no hemos descubierto todos los posibles daños que produce un mal funcionamiento del sistema inmune. Por ejemplo, el sistema inmune puede llegar a producir problemas como el cáncer. Algunos problemas del sistema circulatorio están de alguna manera relacionados con cosas que hacen que se descomponga el sistema inmune. Por ejemplo, la reacción de inflamación. Cuando le sacan sangre, pueden hacerle un estudio que se llama proteína C reactiva. Si sale usted muy alto con la proteína C reactiva, eso significa que hay un proceso de inflamación generalizada en su cuerpo. Y ese proceso de inflamación puede facilitar cáncer, problemas circulatorios, etcétera. Y también parece ser que hay algo, alguna relación que todavía no es perfectamente clara entre el desarrollo de ciertas enfermedades como la diabetes o el Parkinson o el mal de Alzheimer, que parece que tienen una cierta base común. Parece que en todos estos casos hay una, cuando menos entre el Alzheimer y la diabetes tipo 2, que hay una proteína que no se forma bien, que es producida por el organismo pero no toma la forma de vida. Cualquier cosa que sirva para controlar, otra forma de decirlo es para modular, para desacelerar o acelerar según se necesite el funcionamiento del sistema inmune, podría servir para reducir o incluso para curar muchas enfermedades, como las que acabo de mencionar. Entonces sí, el Ganoderma lucidum sí tiene, cuando menos en las pruebas preliminares, sí parece tener algunas propiedades muy interesantes. Ahora, no se vaya con la firma, con la finta, perdón, estoy leyendo otra carta aquí. El hecho de que tenga actividad anticáncer no significa que realmente vaya a curar el cáncer. A lo mejor simplemente retrasa su desarrollo. A lo mejor funciona bien en el laboratorio, pero cuando llegamos al ser humano ya no funciona tan bien. Ha pasado antes. Así que no lo engañen, que cure el cáncer, etcétera, etcétera. Todavía no lo sabemos. Me han preguntado con respecto a la, varias personas con respecto a la posibilidad de drogarse con sonidos. No, no es cierto. Es una exageración. Lo cierto es que hay sonidos que pueden llegar a producir un estado de éxtasis y que pueden llegar a liberar de manera controlada el mismo tipo de sustancias que se generan cuando tienes una relación sexual muy intensa o cuando se droga. Ese sonido se llama música. Parece que no existe ningún sonido que pueda producir una sensación más placentera que una buena pieza musical en el momento apropiado. Sobre la ley, sobre las leyes de Internet, hay muchos de ustedes que opinan a favor y muchos de ustedes que opinan en contra. Por ejemplo, Adán Martínez nos dice que el gobierno de Suiza ha decidido no ilegalizar las descargas de Internet, ya que los estudios dicen que las descargas por Internet no afectan a las empresas que tienen material con copyright. Me parece que esta decisión es muy acertada, ya que, como decías tú antes, las descargas no afectan a la industria de la música ni el cine. Sí, miren, estoy preparando algo de material al respecto. Le vuelvo a decir algo, definitivamente la piratería se debe combatir. Sí, pero también habría que redefinirla, ¿no? Vuelvo a lo mismo, me parece a mí profundamente perverso que a los pocos años de haber desarrollado un medicamento que salva vidas, la empresa que lo desarrolló y que le costó una cantidad de dinero verdaderamente bestial, no tiene usted idea de cuántos miles de millones de dólares puede costar el desarrollo de un solo medicamento, que esa empresa tenga que donar por la fuerza su patente a la humanidad. Lo que bueno que ocurre eso porque se abarata el precio de las medicinas, pero también se interrumpe el proceso de investigación y desarrollo de nuevas medicinas. Si con esa propiedad intelectual a los 15 años ya está caduco el permiso de exclusividad, ¿por qué demonios no para algo tan banal como una película? Si no hay película, y conste que me gusta mucho el cine, pero no hay película que valga una patente de medicina. No existe, ni todas las películas del mundo sumadas y multiplicadas por 10. Así de fácil. Entonces sí, estoy preparando algo al respecto porque hay estudios con respecto al verdadero impacto de la piratería y además a cuáles podrían ser las medidas que podrían adoptar las personas que se dedican a la piratería para darle la vuelta a estas necedades. Me preguntan de nuevo con respecto al dinosaurio más grande del mundo, más grande de la historia. Mire, no hay forma de saberlo porque el fósil se perdió. El Amphicelias fragilimus. Alguna vez le dejé una liga en Twitter que presenta una imagen que aparece en la Wikipedia con las siluetas de los dinosaurios más grandes. Amphicelias fue encontrado en el siglo XIX, en la época en la que todavía no se sabía cómo conservar bien los fósiles. Es más, en la época en la que los paleontólogos en los Estados Unidos se aventaban de tiros para robarse los fósiles. No es una exageración. Si tenía usted a dos grupos de paleontólogos opuestos, por ejemplo, los de el señor Marsh y el señor Cope, que fueron dos de los paleontólogos más famosos, que en la noche a veces uno se metía al campo del otro a robarle fósiles y si usted se daba cuenta le aventaba de tiros al tipo para que se fuera. Se aventaban plomazos. Si usted se pone a pensar con un poquito de cuidado, obviamente en esas circunstancias la gente no cuidaba a los fósiles. Como consecuencia de esto, el Amphicelias fragilimus, que fue encontrado por el equipo de Edward Drinker Cope, no fue correctamente protegido y se perdió prácticamente todo el fósil. El resultado final es que el Amphicelias se perdió. No se sabe de qué tamaño era. Le platicaré de esto el día de mañana. Recuerde, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.